todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. El pasado sábado hicimos pira, nos tomamos un día libre. Pero aquí estamos de nuevo, un nuevo miércoles, este correspondiente al 31 de mayo del 2023. Poniendo punto y final al mes de mayo y también poniendo un punto y seguido a la temporada porque durante las dos próximas semanas no vamos a estar. Bueno, que no son más que tres programas los que nos saltamos realmente, es decir, este sábado, el próximo miércoles y el siguiente sábado no habrá programa, pero volveremos el día 14 de junio. ¿Y por qué? Pues porque estaremos en el Z-Live de Zamora y eso pues lleva bastantes fuerzas. Daos cuenta de que empieza el próximo miércoles y termina el festival el sábado. Y luego nos tomamos unos días de recuperación, así que bueno, pues ese es el motivo por el cual no vamos a estar aquí haciendo el programa. Y es que en los últimos años el mes de junio se ha convertido en el mes de los festivales para quien nos habla. Más incluso que julio y agosto, que ya sé que hay otros festivales en diferentes lugares, también con carteles pues muy grandes, ¿no? Y nosotros últimamente pues nos estamos centrando en festivales igual no de ese gran tamaño, ¿no? Por ejemplo, el Z-Live será el festival, en principio, vamos a decir, más grande en el que yo personalmente vaya a estar. Y además, casi lo prefiero, porque uno va cumpliendo años y como que valora ya el tener un poquito más de comodidad, menos multitud, ¿no? Y el Z-Live pues reúne esas condiciones, aunque es un festival que está creciendo muchísimo. Y luego sigue habiendo festivales que puedes ver en diferentes lugares de forma gratuita. Le hemos dedicado ya también un espacio aparte del Z-Live al Cova Live también, que tendrá lugar en este mes de junio. Y los días 16 y 17 de junio tendremos una segunda edición del Cavie Fest en Cabieces, en el barrio de Santurchi. Segunda edición de este festival que el año pasado, bajo mi punto de vista, pues se saldó con un rotundo éxito. Ahora hablamos con la organización y nos comentarán pues ese balance de lo que fue el año pasado y también pues todo lo que se avecina para este año, que vamos, que tiene un cartel más que suculento. Y es que va a ocupar buena parte del programa esa nueva edición del Cavie Fest de este año 2023. De hecho, arrancamos ya directamente el programa con una de las bandas que estarán en el cartel, que también estaremos viendo, por cierto, en el Z-Live Medellín estarán cerrando, y poquitos días después pues les estaremos viendo también por aquí, por Santurchi, en ese Cavie Fest. Y vamos a escuchar este A un paso del cielo, de su Memento Mori, y con ello comenzamos este apartado especial dedicado al Cavie Fest en el día de hoy, aquí en La Mirada Negra. Déjales que sigan, es la rueda de la ignorancia y no termina, no termina. Hace tiempo llegaste al tope, has quemado ya muchas vidas. Todos hablan de tu desgracia y tú les ves desde la cima, sí. Ahora sabes bien que estás a paso del cielo. Puedes parar, puede ser tu último aliento, grita. Pues ya hemos tenido ese tema de Dúnedain, que no suele faltar en sus conciertos últimamente, de Memento Mori, que hasta la fecha, si no me equivoco, último trabajo discográfico de una banda que está funcionando fantásticamente bien en directo desde hace ya muchísimo tiempo y que formará parte de ese cartel del KBFest 2023, donde tenemos un auténtico cartelazo con la reciente incorporación de Buda Sam, prácticamente por sorpresa, podríamos decir, y luego bandas como Mala Decisión, All This Chaos, Doca Puzzel, Critter, Against Myself, los propios Dúnedain que acabamos de escuchar, L'Epoca y The Broken Horizon y Legion, que no se nos olvide Legion, que en principio, bueno, pues yo creo que es el gran atractivo, aunque sin que se me enfade nadie, porque hay bandas fantásticas en todo el cartel, pero bueno, unos clásicos como Legion, unos pioneros del thrash metal a nivel estatal, pues creo que es muy, muy de valorar dentro de esta nueva edición del KBFest 2023, segunda edición, lo cual significa, pues que entiendo yo, que es que la primera salió bien, que me lo confirme la gente de la organización que tenemos hoy por aquí, de esta nueva asociación, esta Coma Music El Cartea, ¿no? Que es la organizadora de este festival en este año 2023. Muy buenas, Rubén y Marcos, y gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ti, Antonio, un placer. Hola, buenas, Antonio. Bueno, siempre encantadísimo de teneros por aquí y daros la enhorabuena por lo que fue el primer KBFest y por lo que ya apunta este, porque creo que ya el cartel ya es como para dar una enhorabuena muy grande. Pues muchas gracias, agradece mucho y sí, bueno, el año pasado estuvo muy bien, era sembrar el germen del KBFest. Y este año se trataba de dar ese pasito más y apostamos por lo que vamos a traer. Uh-huh. Que básicamente es lo que nos ha demandado la gente por la calle o bien compañeros y tal. Y nada, teníamos claro que lo que viniese a Cabieces es lo que nos pedía la gente. ¿Se admiten sugerencias? Sí, solemos trabajar así porque para nosotros es mucho más cómodo, ¿no? Al final siempre decimos que el Cabieces no es nuestro, es de la gente, ¿no? Porque ningún festival sería nada sin su gente, entonces lo que intentamos es que lo que nos transmite la gente luego plasmarlo en lo que es el KBFest, ¿no? Y así hacemos. Para nosotros es muy fácil porque prácticamente tardamos pues 15 minutos en decidir pues este y este, que es lo que nos pide la gente, ¿no? Es muy cómodo también para nosotros. Bueno, seguro que alguno por capricho personal también habéis traído, ¿no? De hecho, el año pasado, que estuvimos aquí también, Antonio, cuando te acuerdas que salimos y dijimos ya estamos pensando en el, sí, en el cartel del año que viene, pues alguno de los grupos que van a venir ya los soltamos allá afuera. Uh-huh. Por petición de la gente, porque creemos que al final es lo que triunfa. Al final lo que quiere la gente es lo que va a venir, ¿sabes? Y si hay una segunda edición, ¿es que la primera salió bien? Yo creo que sí. A ver, vamos a ser realistas. Siempre la primera edición es la más difícil, es la que más cuesta, porque como que no te toman en serio, como que voy, no voy, pero ahora ya es una realidad y este año yo creo que ya es va muy en serio, vamos. Bien, es cierto que hablábamos el año pasado del aunque hay una ruptura con el Buenavista Metal Fest, pero había también experiencia previa, ¿no? Aunque sí que es verdad que había nueva gente en la organización y este año también ha habido cambios en lo que es la, porque hay una nueva asociación, ¿no? Hay un cambio de, por lo menos cambio de nombre. ¿Sois otra gente? Porque aquí estáis dos que estuvisteis ya el año pasado, ¿no? Con nosotros. Bueno, el año pasado veníamos de Buenavista, que era lo que hablamos el año pasado. Bueno, pues para hacer lo que es el KBFest, permisos, esto y lo otro, bueno, pues lo hicimos a través de Cacul, que es una asociación que trabaja muy bien y mucho en Cabieces, que se ocupan de las fiestas, se ocupan de pues, lo típico, las pucheras, esto y lo otro, y que en eso son fenomenales, ¿no? Pero nosotros tenemos la inquietud de la música, ¿no? Entonces, el año pasado ya costó mucho, que era el KBFest, y seguido organizar las fiestas de San Pedro, que son dos semanas seguidas, era mucho trabajo. Bueno, pues entonces, unos tienen unas inquietudes, otras, nosotros decidimos lo que nos gusta la música en general y bueno, decidimos hacer Coma Music, y así nosotros pues poder hacer y deshacer sin tener que pedir sopitas a nadie, ¿no? Como se suele decir, pero bien, o sea, bien, tenemos buen rollo, ¿eh? No hay nada por ahí, por lo menos nosotros, vamos, no hay nada por ahí raro ni mucho menos. Simplemente que queremos hacer otro tipo de eventos y a nosotros nos gusta la música, pues por eso, ellos que vayan por un lado, nosotros por otro, pero sin ningún sí, tipo de... Sí, bueno, hay una cordialidad y bueno, cada uno lógicamente pues tira a lo que mejor se va a hacer, ¿no? Nosotros, yo, por ejemplo, pucheras, estas cosas no tenemos ni idea, nos pegan ellos 54 millones de vueltas, ¿no? Pero en esto de, pues vamos a hacer KBFest, el October Fest, pues es algo que a nosotros se nos da, bueno, se nos da mal, pero mejor que a ellos, ¿me entiendes? O sea, que bien. Un montón de eventos que vamos a hacer. ¿Significa que hay menos gente que antes organizando el festival? Lo digo porque sería más trabajo, ¿eh? Y bastante trabajo es montar un festival. Bueno, la gente, lo que es el núcleo, seguimos siendo los mismos. Sí. Luego la gente siempre tenemos ayuda de todo tipo, pero... Bueno, en Come Music estamos... Cuatro que organizamos el año pasado, más dos nuevos integrantes este año, seríamos seis, lo que es el núcleo de Coma. Ahora bien, luego, pues lo que te digo, siempre tenemos la ayuda de gente y tal, bueno... Sí, bueno, el trabajo más o menos va a ser el mismo. El CalleFest es realmente, ¿no?, que estamos metidos bien en ello. Como organizarlo, sí somos cuatro, pero luego tenemos nuestros compañeros de Coma, que en total somos seis, siete personas, que vamos todos a una, ¿no? Pues lo que te digo, yo de techno posee bastante poco, la verdad. Entonces, pero bueno, hay que arrimar el hombre, se arrima, ¿no? Entonces estamos... Trabajo en equipo 100%. Sí, lo que pasa es que conlleva mucho esfuerzo. Hace algunas semanas comentabas también, ¿no?, que había que... Por lo menos vino un comunicado tuyo por Facebook, ¿no?, que igual había que tomarse las cosas un poco... Que a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Sí. Igual hay que empezar a tomarse las cosas un poco, con un poquito más de relax, pero luego no paramos, ¿no? Llegan estas fechas, Antonio, y es que nos explota el teléfono y parece que nos ganamos la vida de esto, ¿sabes? Sí. Eso es increíble. Yo soy de los que todos los años digo, este y el último, es verdad, porque se te junta el trabajo, tu familia, tu todo. Y esto, pues ya sabes, son muchas horas, claro, porque dices, si solo hacemos el CalleFest, pues bueno, pero es que no es el CalleFest, son pues cuatro o cinco eventos más los que estamos preparando a la par que el CalleFest. Entonces se te hace, parece que no, pero se te va mucho tiempo y no, dices, no compensa. Bueno, no compensa, pero al final dices, no puedes dejarlo, pero es como tu un hijo, no puedes. Estamos igual, aquí en la radio, lo que es lo mismo. En mi caso, con la organización del programa y llevar a cabo dos programas semanales, la página web, todo lo que son las crónicas, fotos y demás. Pues, eso es. Te puedo decir que entiendo perfectamente. Que no te da la vida, pero, no te vamos. Pero luego, sin embargo, igual paras y a la semana estás, dices, ¿pero qué coño estoy haciendo? Está claro que lo que más lleva es el CalleFest, porque llevamos desde mayo ya. Este año nos hemos puesto las pilas y desde bien pronto hemos dicho, vas a trabajar, que no nos pille el toro, que esto lleva mucho estamos tiempo. Estamos ya con el del año que viene, o sea que... Sí, sí, como el año pasado. Igual. No, yo creo que hemos empezado este año antes. El año pasado empezamos por mayo, si mal no recuerdo, y este año yo creo que en abril... Cuando salimos de aquí empezamos ya. No, el año pasado. En serio. Este año en abril ya estábamos ya... Con el teléfono ya, tocando por ahí un poquito, o sea que... Oye, y la pronunciación del festival, porque luego escuché por ahí en una entrevista que vosotros queríais que se dijera CalleFest, para que sonara como el barrio, pero al final casi todo el mundo dice CalleFest, incluido vosotros mismos, y yo lo pensé y dije... CalleFest. Sí, es cierto, queríamos que fuera así, porque CalleFest, ¿no? Que para nosotros es fácil, sí. Yo entiendo que igual para otra gente, como pusieron en el correo, ¿no? Un trabalenguas de la hostia y tal. Pues al final, CalleFest, pues CalleFest para todo el mundo, o sea, que CalleFest. Bueno, hemos quitado el metal y se ha quedado CalleFest, que realmente era lo que queríamos. Tampoco es tan difícil, ¿no?, decir CalleFest, pero bueno. Oye, si quiere la gente, lo cambiamos, ¿eh? Es curioso que el año pasado la gente no sabía decirlo. Me acuerdo yo que nos mandaban los vídeos las bandas y literalmente nos lo descojonábamos porque era nos reíamos la hostia. En cambio, este año todo el mundo lo sabe decir ya, ¿no? Entonces... O sea, perfecto, se ha quedado CalleFest, pues CalleFest. Perfecto. La ubicación queda definitiva en el cementerio donde, bueno, no sé cómo se llama exactamente el lugar, ahora no lo recuerdo y no lo tengo por aquí. Camino de los Hoyos, para mí, si dices cementerio, yo creo en que el cementerio, es en la misma puerta del cementerio. Se repite el lugar que para mí al final fue fantástico y como dijo Leo Jiménez en el propio concierto, no hay nada más heavy que hacer un concierto en la puerta de un cementerio. Es que así es, Antonio, nos lo dijeron todos. Yo, vamos, me parece un lugar... Pues eso, lo que dices, más heavy que la H, directamente, o sea, sí, repetimos ahí este año. Y es que encima por capacidad no será que el año pasado, yo desde fuera de la organización tengo que decir que me sorprendí con la acogida que tuvo el festival, sobre todo la primera jornada. Para ser el primer año, ¿verdad? Fue increíble ver toda esa calle tan larga, ¿no?, y toda repleta de gente. A mí me pareció, vamos, o sea, alucinante en todos los sentidos. No sé, porque hizo un día de mucho calor. Mucho, el primer día muchísimo. Tuvimos dos jornadas diferentes, una de mucho calor y luego la siguiente, pues lo típico, que te pega el bajón, Galerna, y de repente baja 20 grados la temperatura aquí, pero no fue impedimento tampoco, aunque lloviera en algún momento, para que se hiciera el festival y también fuera un éxito. Pero es que lo de la primera jornada, con la noche que se quedó, digo, es impresionante la cantidad de gente que pudo haber, que no sé si hay forma de contabilizarlo o no, pero ahí entra mucha gente. Muchísima, la verdad que a nosotros, hombre, si nos preguntas si nos sorprendió, pues tú cuando organizas algo siempre esperas que venga todo el mundo, ¿sabes? Al final esperas que se llene todo, pero bueno, sí, un poco sí que nos sorprendió que tan buen rollo, tan buena gente y sobre todo esa afluencia de gente. Y eso es lo que te digo, que el primer año como que siempre cuesta un poco más, que parece como que... Yo conozco un montón de gente que dice, iba a ir, a haber ido, tal, no sé qué, este año me están diciendo que van a venir, vamos, de todos los lados, así que esperemos. Y eso, y más cuando es un festival gratuito, recordémoslo, o sea que es un lujazo tener a estos grupos tocando en la calle, que nos agradece, porque es así, el rock en la misma calle, ¿no? La música en directo en la misma calle. Y lo importante que es, pues eso, que se consuman barra, que haya gente, porque es de ahí donde es una parte fundamental, entiendo, de la financiación del festival, que recordemos sigue siendo gratuito, y entiendo que es la filosofía con la que nació y la que queréis seguir manteniendo, independientemente de que se pueda ir subiendo el nivel del cartel año a año. Bueno, nosotros lo teníamos, siempre hemos dicho, que lo que no queríamos desde un principio, desde el año pasado, era que el ayuntamiento o diputación o no cualquier institución, vamos. No queríamos que nos pusieran económicamente nada, porque lo hemos visto todos, que hay muchos festivales que al final, cuando se les ha cortado el grifo, se han quedado. Y no queríamos tener esa dependencia económica de nadie. Luego también es verdad que, claro, cada año vas dando ese paso y se te va poniendo en más. Como bien dices, pues sí, lo que se saca la barra, básicamente, pero luego lo que aportamos nosotros de nuestro bolsillo, y luego pues lo típico, pues siempre conoces a alguien, mediación de empresas que son compañeros nuestros, o tal, que bueno, se dejan engañar y aportan, ¿no? Y entonces es de ahí donde sale la financiación del Cabiefest. Pero vamos, es un festival hecho por la gente, básicamente, ¿no? Institucionalmente, pues, entiendo que lo justo, ¿no? Que no nos pongan la zancadilla y poco más. No, bueno, tengo que decir, bueno, que igual... Este año vamos avanzando con el ayuntamiento y, bueno, poco a poco van viendo el percal y se van uniendo un poco más a nosotros. Sí, bueno, no, este año la verdad que se han portado, porque yo creo que el año pasado dijeron, bueno, vienen aquí cuatro chalaos que quieren hacer un festival y... Bueno, a ver qué tal. Bueno, pues ya han visto que al final Cabiefest, quieras o no, estás haciendo que... Va creciendo. Que te conozcan básicamente en todo lo que es España. Y en Europa, pues yo tengo en el mail del Cabiefest bandas de Italia, de Francia, de Bélgica, de Latinoamérica, me parece que tengo de todos lados. O sea, das a conocer el pueblo fuera. Ven que el año pasado no ha habido problemas, ha habido buen ambiente, la gente se la ha pasado bien, hemos respetado muy mucho los horarios, entonces este año en ese aspecto con ellos... Fenomenal, las cosas como son, alguno dirá, bueno, este tío será del... Pues no, pero si fuera otro lo mismo lo diría, pero este año sí, en eso hemos aguantado mucho. Uh-huh. Y lo que es lo otro que hablábamos, en el aspecto económico, no queremos, Antonio, tener esa dependencia, porque no interesa, porque mañana te mueres y el día que no podamos, lo diríamos, señores, pues han sido estos años, no lo hemos pasado todo muy bien, y si quiere venir otro detrás, carré, y si no, pues nada, pues oye, fenomenal, no lo hemos pasado muy bien estos años y hasta aquí ha sido el Cabiefest. Hombre, también te digo que si nos dan 30.000 euros, estamos 5 días de festival, ¿eh? Vosotros veréis, así que, si estáis preparados. Bueno, vamos a esperar a disfrutar de bastantes más Cabiefest para ya definitivamente morirnos, disfrutar de muchos de esos Cabiefest. Vamos a poner algo de Legion, nos vamos a 1989, a ese Lethal Liberty, que he dicho yo que era la banda un poco grande, el año pasado igual decíamos que Leo Jiménez era como un atractivo como muy principal. Este año yo creo que es que hay un cartel, porque también están ahí Dunedain, por ejemplo, los propios Lepoca están en un momento muy brillante. Igual se reparte un poquito más la cosa, pero bajo mi punto de vista sí que tener unos auténticos clásicos reunificados con dos miembros originales en la banda, pues creo, a ver, bajo mi punto de vista, igual muy, muy subjetivo, sí que creo que es un atractivo fundamental. Aunque ya digo que igual este año el cartel se reparte un poquito más, ¿no? No hay una figura igual tan de nombre, igual tan destacada como Leo Jiménez el año pasado. Bueno, este año pretendíamos que fueran bandas nacionales, pues que estén, pues se vayan consagrando ya, como, o que vayan ascendente, ¿no? En ascendencia. Pues la época tiene ya una afluencia de público que donde va, pues revienta, ¿no? Y bueno, Legion, pues qué vamos a decir de ellos, que llevan, pues fíjate, después de 30 años que vuelan, pues la gente, pues lo que hemos visto por aquí o en otros lados, pues se ha volcado con ellos 100%, Dunedain, pues qué vamos a hablar de Dunedain, si es que donde van arrasan, o sea que, y luego bueno, sí, pues tenemos grupos, que es lo que te digo, que van en ascendencia, como Critter o... Doca Pusel, bueno, que se van conociendo, ¿no? Más y más cada año. Luego queríamos cuidar de aquí lo nuestro también, con Mala Decisión o el Discaos. Ahora viene Budasan. Y básicamente lo queríamos tener repartido, pues que lo que englobase desde el thrash metal como traemos, o al power metal, ¿no? Que fuera todo, o sea, tener todas las opciones, pues sinfónico, power, thrash, metalcore, entonces era lo que pretendíamos y yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Porque hay música para todos los gustos. Al final es un poco como el año pasado, es tocar todos los palos para todo tipo de gente. Ni más ni menos. Y bueno, esta Legion, ¿os gusta a todos en la organización? ¿O hay alguno más trash que otros? Yo tengo que decir que Legion es aquí del jefe, como le llamo yo, pero Lesbien Zorroza y vamos, un directo brutal. A mí me dejaron, pero vamos, asustado, boquiabierto. Bueno, y cuando vienen unos pioneros siempre hay que tener por lo menos ya el respeto de decir, joder, estos fueron los que pusieron, si no la primera, una de las primeras piedras de lo que es el thrash metal a nivel estatal. Yo se lo tengo que decir a todo el mundo, se lo digo sinceramente. Thrash metal suena así como, me va a reventar la cabeza. No, Legion fue, van a dar un concierto que vamos, bueno, espectacular. Yo por lo menos me quedé así. Se puede, a veces en el, eso es un halago en el heavy metal, decir, te va a explotar la cabeza. Sí, bueno, pero... van a meter caña, que vamos, que os van, hombre, a, claro, pero... os van a dejar las neuronas, ya veréis cómo, ¿no? La caña que van a meter. Hombre, Legion hay que reconocer que fue una imposición. Se le cae el micro. Se le cae Rubén. Siempre la le pasa, estoy liándola, siempre como siempre, siempre, Antonio. Siempre pasa algo. Suena, no te preocupes. Es culpa de que son los mismos micros de 10 años o más. Tranquilo. Bueno, pues eso que te comentaba, sí, bueno, imposición. Yo lo tenía claro desde que volvieron, que Legion, o Legion tenía que venir a Cavieces, a Santurce, otra vez. Uh-huh. Y yo se lo comenté a ellos, le digo, yo lo que queráis, pero ellos van a venir sí o sí. Uh-huh. Y nada, bien, y así ha sido. O sea, mira, que... pues vamos a pincharlo, si os parece, por partida doble. Así le ponemos una tirita al micro donde un se poco cinta aislante. Y vamos a poner un tema original directamente del Lethal Liberty del año 1989, este Possessed. Y luego, pues ponemos, como han sacado un EP, Legionized, en el cual han regrabado algunos temas con la formación actual, pues lo ponemos seguidamente también para dar cuenta de cómo suena la banda un poquito más actualmente. Pero esto es sonido completamente clásico, 1989, ese es el año en que se editaba este Lethal Liberty de Legion, que tendremos oportunidad de ver en el Cavie Fest este 2023. I'm possessed. Cataluña fue una tierra importante en cuanto a lo que fue introducir el heavy metal a nivel estatal, con bandas como Legion, como Fuck Off también, por ejemplo. Son un poco los... Ahí entre ellos dos están un poco los pioneros, ¿no? Aunque no manejo fechas concretas de ediciones de cada uno de los... de las bandas, ni cuándo surgió cada una de ellas, pero vamos, cuando se nos viene a la cabeza el inicio del thrash, nos vamos directamente a Cataluña con bandas como estas. Ya hemos escuchado a Legion, con dos clásicos realmente, lo que pasa es que este último, pues un poco remozado con esta actual formación, donde se mantienen Kimi Montañés y Jonathan Dolcet desde el principio, guitarrista y bajista y vocalista, respectivamente, y luego se han incorporado gente a la banda, como Miguel Ángel Rodríguez, que con el batería, que también formó un grupo que no sé si habéis escuchado Deldrak, que formó banda con... pues estaba bastante bien la banda, ¿eh? Con Kimi. Sí, sí, sí, eso es. Y luego Tony Rodríguez López, que me imagino que son los músicos que vendrán ahora mismo, que siguen en Legion, porque a veces hay cambios muy de muy repentinos en las bandas, pero vamos, que en 2021, cuando se reformó el grupo, son los que quedaron un poco como la actual formación de Legion. Y hablando de cambios repentinos, la entrada de Buda Sam nos ha pillado un poco por sorpresa a todos, ¿no? ¿Os amenazaron o... o qué ha pasado? ¿Te decimos la verdad directamente? Yo prefiero que me digáis la verdad, pero a veces igual no se puede decir. Sí, vale, sí, hombre, si sí. Se puede decir, sí. Pues la verdad que nos hicimos el cartel y vimos que... pues que el viernes como que empezaba muy tarde y se queda un poco... Ya no está contando la verdad, ¿ves? Un poco flojo. La verdad que yo creo que nadie se ha dado cuenta... es que Kepa, que es nuestro compañero, que es Liebenbach, o Liebenbach como sea, Liebenbach, nosotros castellano. Un abrazo para Kepa desde aquí, que sí. Es otro de forma parte del KDFS. Pues bueno, pues por la situación, porque él es un tío que prácticamente el disco lo hace él entero, ¿no? Entonces, luego la hora de plasmar eso en un escenario cuesta mucho, porque dependes de guitarra, de todo, ¿no? Guitarra, voz... Y claro, tener esa dependencia, pues al final, pues bueno, pues esto. Entonces, Budasan, me acuerdo yo que en el último... porque hemos ido cumpliendo con la última edición que iba a ser de Buenavista, pre-pandemia. Lo que estamos haciendo es cumplir, pues trajimos Injector, que iban a ir allí, Budasan iba a ir también. Entonces, lo que estamos haciendo es cerrar ese círculo, ¿no? De la gente que nos quedaba. Ahora, si es cierto lo que contó Rubén... que claro, el otro día con los horarios, joder, si es que empezábamos muy tarde el viernes, ¿sabes? Al final, con la caída de Liebenbach, quedaban 9 grupos y mirando, empezaba muy tarde el viernes, nos parecía un poco escueto y dijimos, hay que hacer algo aquí. Y queríamos que fuera también de aquí, ¿no? Como que Kepa. Entonces quería cerrar ese círculo y nada, llamé a Fran. Y nada, nos costó, es que la verdad que a nosotros nos cuesta muy poco, ¿no? 10 minutos. 10 minutos yo creo que fueron y nada, pues aquí están Budasan. Negociación express. Nos cuesta muy poco, de verdad, pero con todos, o sea, no sé, nos cuesta nada, o sea... Yo tengo que decir de aquí que Budasan creo que me parece un grupazo y que me parece que entra muy bien en el cartel y... Sí, queríamos algo de hard rock también. Eso es, no teníamos este año hard rock, castellano... Y de aquí. Y banda local, Eso es, y cartel, por cierto, variado una vez más. Y no lo hacéis, en principio no le hacéis ascos a ningún estilo que sea rock y metal, vamos a decir. O sea, que es decir, hay un cartel que puede ser igual un poquito más tirando a clásico, pero si, por ejemplo, podía haber bandas de metal industrial, por poner un ejemplo, más modernos, más actuales, entrarían perfectamente, ¿no? Si se diera el caso. Si se diera el caso, sí. O sea, sí, ya te digo que estamos ya con lo del año que viene y claro, nosotros somos mucho de hacer plan A, B, C, D, F y llegamos hasta el G a veces. Eso es. Entonces, ¿qué te puedo decir? El mail lo tenemos de bandas, pues yo qué sé, es que de todos los estilos, pero de todos los sitios y que me supongo que pasará entre los festivales también. Y no hacemos asco para nada, ¿no? Porque al final entendemos que no es lo que a nosotros nos gusta, sino lo que a la gente le gusta. Entonces... Intentar llenar a la más gente posible. Si tiene que venir pues metal industrial, pues vendrá, sin ningún problema, vamos. Aunque no sea igual tu estilo predilecto. Pues que si fuera, yo lo puse una vez por ahí en el Facebook, alguna cosa de esas, pues si por mí fuera haría el trasvieces, o sea... Sí. Lo vamos cambiando poco a poco, ¿eh? Igual que la mí, ya te he dicho que ya me va llevando al lado oscuro del tras, pero bueno... Está bien, que vaya, y más ya, yo desde que estoy aquí en la radio, la verdad que me ha abierto a muchos estilos que jamás pensé que iba a escuchar y que iba a comprender, realmente mi opinión era bastante más talibán, y yo creo que igual le pasa a la media de la gente, cuando eres más joven... Que luego cuando vas, de repente te vas dando cuenta de, joder, este disco que en su día lo odiaba, y resulta que le he pegado una escucha, le he dado otra oportunidad y resulta que es un discazo de la leche y que no supe en su día valorarlo. Por eso ya las opiniones, vale, esta es la opinión que tengo hoy, pero vete a saber dentro de 10 años. Nos vamos haciendo antiguos, Antonio, no voy a decir viejo, antiguos. Pero bueno, seguimos conservando lo que nos gusta, lo que nos ha gustado de siempre y nos abrimos a nuevas cosas. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Jamás se abre, ¿eh? Porque cada vez me gusta más tipo de música, me abro a más cosas y joder, que suena bien. Al final la música en directo es... Si suena bien, ya vale, da igual el estilo. Lo suyo es que sea un festival de rock y de metal, vamos, que si se ofrece a Alejandro Sanz, no le... Igual, no bueno, va a ser que no. Le podríamos llevar para una de estas que eso estamos es, preparando. Para otro evento. Para otro evento, si quiere. Y si, bueno, si quiere no, si queremos nosotros, que lo tendría que negociar con nosotros muy duramente. Si no, si quiere que venga a echar una mano de pipa o algo así. ¿No? Bueno, eso, mientras no sea reggaetón, yo creo que puede... Yo le pongo a tirar caña rápido, ¿eh? Si quiere. Bueno, habéis hablado de horarios, pero los horarios no se han hecho públicos todavía, ¿no? En breves, en muy breve espacio de tiempo va a salir los horarios. Digamos que en primicia saldrá esta noche ya. Sí. Esta noche, tarde, cuando salgamos de aquí la radio lo ponemos. No tenemos los horarios en primicia, pero sí tenemos en primicia que esta noche sabremos los horarios del KBFest. Sí. Esta tarde noche sale. Y distribución de bandas por día, que me imagino que será más o menos equitativa, ¿no? El mismo número de bandas. Cada... Sí, de un día sí, a otro. Sí, van a ser 5 y 5, podemos decir, sí. Como el año pasado, igual. Eso es, 5 el viernes, 5 el sábado. Alguno puede ver que este año no aparece la tercera fecha que a veces aparecía en el festival, ¿no? Que era la de la comida para la gente de la organización y demás. Este año no aparece, pero no sé si es porque no se hace o... No la vamos a hacer porque, joder, que nos matamos al final. Es que nos matamos porque al final nos metemos ahí un jueves por la mañana y salimos el lunes por la tarde. Claro, es que yo qué sé, pero yo creo que yo hablo por todo, pero es que acaba reventado. Uh-huh. Acaba reventado. Entonces este año... Dijimos, el domingo por la mañana recogemos todo, nos metemos la paliza y luego ya, si eso ya nos vamos a comer nosotros. O a casa a dormir o lo que sea. O lo que sea. Pero es que no damos, la verdad no que damos. No damos más, ¿eh? Ya. No damos. Ahí sí que demostramos que nos hacemos mayores. Sí, pero sí. Bueno, date cuenta que, joder, es que esto se cree que, no sé, alguno pensará que llegas ahí el viernes por la tarde y ya está. Es que es el yo me acuerdo desde el jueves por la mañana, a las 8 de la mañana ya estaba ahí y el lunes... Estuvo nuestro compañero, estuvo Unai con la furgoneta, yo que sé, a qué hora se fue de ahí también. O sea, que es un palizón de la hostia. Es mucho trabajo, incluso los días antes entrevistas como esta también. Sí, pero bueno, pero esto no es de doblar el lomo para que me... Sí. Esto lo hacemos bien a gusto, Antonio. Pero bueno, pero al final hay que venir, quitar un ratito de vuestra vida personal también para hacer algo que es importante, que es promocionar. Bueno, pero si es lo que te decía antes, sí. La vida personal nuestra, como somos masocas, pues es... Tú date cuenta, el viernes hacemos uno para los niños, el fin de curso. Una de fiesta colegio. Ahí en Santurce. La semana que viene tenemos en Buenavista el Daparrock. Ajá. Vamos a ayudarla ya. Venimos con el KBFest. Luego pues nos sacamos ahí un día de estos de pues, el KBTech. Sí. De techno, de todo esto con DJs y todo este tema. Luego hacemos el Oktoberfest. Estamos preparando otro de punk. Uh-huh. Y nos queda alguna sorpresa más que estamos negociando ahí a ver si somos capaces de traer. Uh-huh. Lo que sí que es verdad que en cuanto a KBFest ya sorpresa ninguna más que los horarios y poco más, ¿no? Ya no va a haber una incorporación ya de última hora por sorpresa, ¿no? Bueno, ya a nosotros se nos va... No creo. Quedan dos semanas, ojo, ¿eh? Se nos va, la verdad que se nos va mucho. El año pasado fue con los cojones. Venga, los cojones, pues para adelante también. O sea, hombre, joder. De momento lo tenemos ahí... Ya está algún grupo llamando a la puerta, fijo, ¿eh? No, bueno, si es por eso tendríamos... Yo siempre que comentamos, digo, tendríamos que hacer un año de todos los días con todo lo que... De verdad, ¿eh? Con todo lo que hay de festival, pero es imposible. Pero, bueno, nos pega un día una chaladura de estas que decimos, ya sabes, no hay huevos y para adelante. ¿Por qué no hay huevos? Y todo para adelante. Y a nivel de medios, ¿habéis notado que el festival también ha crecido en cuanto a repercusión? Que más gente está pendiente, aparte de medios, incluso especializados como es el nuestro, ¿no? Pero también medios más generalistas o que tienen, vamos, que se anuncia que hay una segunda edición del KBFest y también hay más expectación, por ejemplo, que en la primera edición. Sí, como hemos comentado antes, yo creo que ya la gente se lo va tomando más en serio y yo creo que van metiendo más un poco el morro, sí. Sí, pero los medios sí. A veces, los medios grandes sobre todo, ya sabes que son muy de los suyos, pero sí, bueno de pasar mucho de nosotros, de lo que es el rock and roll. Bueno, esto ya sabes, ha llamado alguno de esto de si quieres no sé qué, te cobro tanto y va, pues no voy, ya sí. Está, ¿qué quieres que te diga? Tú te lo pierdes, pero bueno, luego sí vamos con nuestra amiga Susana a Tele7. No sé si tenemos algo por ahí con Andoni. La rotelera, sí. Uh-huh. ¿Qué más? A ver, se me escapa alguno. Joder, alguno más es, no me acuerdo ahora el nombre. Sí, bueno, alguna cosa más. Sí, este año sí notamos que la gente ya no ve que esto es una... Bueno, cuatro chalos que hacen... No, es, ven que esto va en serio y que va para adelante. Y sobre todo las bandas, que cada vez nos llaman más, sí, que quieren venir, que quieren participar. Y, hombre, pues lo que te he dicho antes, para todos no tenemos sitio de momento. Sí. De momento. El año pasado era... nosotros llamamos, este año los que llaman son ellos. Uh-huh. Eso es. Y también habéis dicho que bandas de fuera. ¿Podría darse el caso de que igual... Estamos ahí... Igual el año que viene el festival es internacional? Estamos negociando ahí... Bueno, negociando no, porque prácticamente está cerrado para el año que viene, pero... nuestra premisa es... Bueno, es porque por lo típico. Surge un tour que tiene que venir, esto y lo otro, y me llamaron, pues me salió la oportunidad y bien, negociamos y... Tienen que cuadrar las cosas porque... Sí, no, está cuadrado y está cerrado, así como te lo digo. Luego te lo digo fuera quiénes son. Y luego pues hemos tocado por ahí algo de bastante lejos y alguna cosa más de aquí cerca. Sí. Y ya te he dicho, como te he dicho antes, estamos ya con el del año que viene y ya estaría, y más o menos. Bueno, claro, no puedo decir nada porque, a ver, luego igual no te dicen que al final no pueden, lo que sea, pero bueno, sí estamos... trabajando en eso y está muy avanzado. O sea, que se va a dar el salto internacional y como no, claro, tienen que coincidir las cosas porque si no el presupuesto se iría de madre. Vamos, traer en exclusiva a Iron Maiden para una fecha y que se vuelvan para casa. No, porque lo que no queremos es traer algo que ya está trillado. O sea, no... Sí. Porque no tengo el teléfono, oye. Si no, me porque pasa, al final tú traes a los Maiden, los puedes ver 500.000 veces en 500.000 sí, sitios, ¿no? Y entonces lo que queremos traer es algo que se conoce, pero que tampoco está muy, muy, muy trillado aquí, ¿no? ¿Y se puede conseguir eso y que el festival siga siendo gratuito? El día que el festival deje de ser gratuito, no va a haber Cabiefes. Uh-huh. O sea, así de claro. Rotundísimo, ¿eh? Sí, tal cual. Lo hemos dicho siempre, por eso ponemos hecho por fans, para fans, y va a seguir así toda la vida y gratis. Y el día que no pueda ser gratis, por lo que te comenté antes, lo diremos, señores, no damos para más. No lo hemos pasado muy bien y nos tomamos unas birras por la calle y ya está. Uh-huh. Pero jamás en la vida vamos a cobrar una entrada a nadie porque se hizo para que todo el mundo pudiera disfrutar de un festival. Como les digo yo, es un lujo para el barrio tener este tipo de festival ahí y que siga siendo así. Eso es un auténtico lujazo y que ojalá este año haya tanta gente como el año pasado y que a pesar de la gente que hubo, tengo que decir que lo que eran, vamos, barras y demás, no había que aguantar unas colas excesivas, algo que me pareció, pues bueno. Bueno, aparte que, claro, encima es que aunque estés esperando para cogerte un bocata, estás viendo el concierto. Ya. O sea, que quiero decir que, vamos, que en lo que he dicho antes, que ya el año pasado se pegaron una currada, bueno, todos, en general, tanto en chornas como en cocina, que estuvieron, creo que te digo, ¿no? Que estuvieron, pues, la gente de Kakul. Sí. Se pegaron una currada, nos pegamos una currada a todos de la hostia. Yo creo que el año pasado vi 15 minutos de aérea. Y el sábado me parece que vi 10 minutos de Leo Jiménez. No vi más. O sea, como te lo cuento. Este año hemos hecho unos deberes y entonces para la comida, aparte de tener al mejor cocinero que tenemos, que es Javi, que es que se encarga de hacer la comida para las bandas, para nosotros, para fotógrafos, para tal y para cual. Javi Panoramis. Uh-huh. Este año el tema de los bocadillos, pues va a haber otra sorpresa que va a ser, va a estar muy bien. O sea, la gente va a comer muy a gusto y tampoco va a tener que hacer colas ni nada de nada. Pues que acompañe también el tiempo, que el año pasado, como digo, tuvimos un día de una manera, otro de otra, pero ninguno de los días nos impidió ver el... El viernes fue, desde las 8 de la mañana, horror. No he sudado tanto en mi vida. 40 grados. Creo que no he bebido tanta agua en mi vida, Antonio. Y luego, sin embargo, con Leo Jiménez hubo muchísima suerte porque a mí me escribía María José, ¿no?, que es el 50% de este programa. Y me escribió y me decía, está cayendo una tromba de agua en Baracaldo. Digo, pues aquí están cayendo dos gotas. Y por fortuna se quedaron ahí en dos gotas. Sí, es verdad. Entonces, que en Baracaldo llovía la hostia. Llovía la leche, o sea, fue una tormenta que, hombre, ya llovió y el festival se pudo seguir realizando. Y no sé, pero si hubiera caído esa tromba igual en medio del festival, pues igual había que haber parado. Yo, siempre lo que llegan esas fechas estamos todos, lo siento, temblando ya. Pero estamos todos con el culo apretado porque que no llueva, es la cosa, que no llueva y punto, que haga más frío, más calor, más, pero que no llueva. Acuerdo que cayeron dos tormentas, una fue con los cojones, estaban tocando ya, y otra fue en el cambio de Headwind con Injector. Uh-huh. Y luego lo de Leo Jiménez, que cayeron dos gotitas. Sí. Pero bueno, pues nada, que deje a la gente de rezar, de sacar a la Virgen para pedir que acabe la sequía, que acabe después del... El Cabiefes. Oye, que llueva ahora, aunque bueno, hay festivales ya por ahí también, al final. Que llueva en todos los sitios, menos donde haya un festival de música rock en directo. Eso es. Por lo menos ese día, ya a los otros nos da igual. Eso es, que llueva al lado, pero ahí que nos respete el tiempo. Bueno, pues Rubén y Marcos, muchas gracias por haber venido aquí, que os agradecemos mucho el esfuerzo de venir hasta nuestro programa. A ti por invitarnos. El esfuerzo de organizar el festival. y que yo estoy aquí para lo que queráis, que solo tenéis que decírmelo. Y como a veces tengo tanta información y tantas cosas en la cabeza, pues eso, se me puede pasar un poquito alguna cosa, así que vosotros insistidme, porque este programa es vuestro, que también es un programa hecho por y para fans de la música. O sea, estamos igual que vosotros. Y vamos a poner, después de que os despidáis, pues a Buda Sam y también a la época que tengo por aquí, pero antes de marcharos, pues añadid lo que queráis para terminar la entrevista. Bueno, yo solo quería añadir que el que no haya ido al Cavieces, que no se lo piense. Que bueno, que si les han contado el año pasado, la gente se fue encantada de allí y seguramente repitan. Y que nos den esa oportunidad de que vayan y lo disfruten y que luego lo valoren. Y lo demás, pues que se van a estar como en casa, es un barrio, nada, como si estuviesen con los amigos de toda la vida. Eso es. Eso es, animar a todo el mundo, que no se quede con las ganas, como el año pasado me consta que alguno, que vaya, que se pase, que se tome algo, que vea el concierto que quiera o los que quiera y que se lo va a pasar de puta madre con nosotros, porque somos gente de a pie, gente normal y va a estar de puta madre, vamos. Pues por ahí estaremos, porque es cierto que coincide con el Askena, pero vamos, para el gusto personal que tenemos aquí en este programa, es mucho más interesante, como medio de comunicación que somos también, no es un poquito más pequeño, es modesto, y por el gusto más heavy metalero que tenemos, se nos hace más interesante el Cavieces que el Askena, lo tengo que decir así, porque en los últimos años pues el Askena está tirando por un cartel más rockero, que también está muy bien, pero yo personalmente, pues que sepáis que me quedo con lo que estáis haciendo vosotros en estos últimos años, y espero seguir, el apoyo lo tenéis siempre, pero aparte del apoyo, espero poder también asistir al festival, disfrutarlo y dejarlo cubierto en nuestra página web y también en este medio radiofónico, ¿vale? Hombre, más te vale, Antonio. Pues estamos en contacto, ¿vale? Siempre. Y vamos a escuchar aquella canción de Buda Sam, que seguramente que esté en ese repertorio, aquella canción, esta canción y otras muchas canciones, ¿vale? Eso es. Así que vamos con ellos, con Buda Sam, que han entrado. Han entrado en el cartel a última hora, pero bueno, creo que es una incorporación de absoluto lujo. Nos vemos en el Cavieces 10, 16 y 17 de junio. Gritaré para aquellos que se niegan a ver que seguimos, seguimos, seguimos en pie. A los que te señalan por tu forma de ser, que los volquen a ellos también. Juntaremos las voces como un solo poder, que seguimos, seguimos, seguimos en pie. Hoy no habrá ningún yugo que nos pueda vencer, ni evitar que esta noche lo pases bien. Pues nadie podrá evitar que lo pasemos bien esta noche con L'Epoca, que es la banda que ha sonado después de Buddha Sam, y con el resto de grupos que conforman este Cavie Fest. Recuerda, Legion, The Broken Horizon, L'Epoca, Dúnedain, Against Myself, Critter, Doca Puzzle, All This Chaos, Mala Decisión y Buddha Sam. Ese es el cartel completo que veremos en dos jornadas, día 16 de junio y 17 de junio, en el barrio de Cavieces, en Santurchi, en Los Hoyos Videa, que como digo es en el cementerio de Cavieces, que fue un puntazo el año pasado para mí. No sé si decir de recinto, porque no es un recinto como tal, es que es un puntazo estar, si el tiempo acompaña encima, se queda un día agradable, una noche agradable, pues es un puntazo estar ahí al aire libre, en la calle, en plena calle, disfrutando de la música en vivo, seguro que con muy buena compañía, porque bueno, pues el ambiente que se respiró el año pasado fue fabuloso y, como suele ser habitual, por otro lado, en los conciertos de rock y de heavy metal, y seguro que este año vuelve a ser así. Así que te recomendamos que, si puedes, no te pierdas este festival gratuito, el Cavie Fest en 2023. Seguimos con actuaciones en vivo, en este caso no en la calle, sino todavía en sala, porque el próximo 3 de junio estarán presentando su nuevo trabajo discográfico Sonámbula junto a Oserp en la Sala Askena de Bilbao. Sonámbula, que nos presenta un nuevo disco de título Éxtasis Interrumpida. Vamos a escuchar este Respirando Muerte, que es el tema que abre el disco, bueno, después de una introducción muy cinematográfica que tenemos antes, pero así suena realmente lo que es el primer tema completo de este Éxtasis Interrumpida, lo nuevo de los vizcaínos Sonámbula, este 3 de junio en la Askena de Bilbao. Yeah. pues ahí hemos tenido ese nuevo trabajo de Sonámbula. No te pierdas su directo si puedes también este día, próximo sábado 3 de junio, que yo no estaré por aquí, sino ahí estaría seguro viendo a Sonámbula, aunque bueno, es un día también de bastantes fechas de conciertos por otro lado. Pero bueno, creo que este trabajo discográfico pues bien merece el poder ser disfrutado en crudo, en directo, este Éxtasis Interrumpida. Un trabajo que nos presenta una banda un poquito remodelada, ahora mismo funcionando como un cuarteto, con Maiden en la batería y con Rafa de Klein en la guitarra y voz, que llevan desde el principio. Manu Reyes sería el bajista actualmente de la banda, si la información no me falla. Y tendríamos a Joris y Rosa Gutiérrez en la otra guitarra, también miembro pues experimentado en bandas como Stetra, Pandemia, Skin Tortured o Feroz. Así que bueno, pues Sonámbula que han sonado. Y el pasado fin de semana no pude estar en ese Coba Sessions, quedaba un poco el pistoletazo o la bienvenida a lo que va a ser el Coba Live, y me hubiera encantado, y hubo un cambio de última hora y entró al final Kecia en el cartel, y bueno, pues creo que, vamos, hubiera sido una buena cita que yo personalmente me perdí, pero bueno, pues lo que estuvieron por ahí espero que lo disfrutaran a tope. Vamos a retomar este trabajo de Kecia, de los también vizcaínos extremos. Kecia, de título Disclosure, sería pues en el caso de Kecia el tercer disco. Realmente tienen un par de EPs y un disco completo, que es The Unknown, del 2018. Anteriormente sacaron The Ocean Is Not Silent, y este Disclosure es el nuevo trabajo de la banda, editado en el presente 2023, y suena así de crudo. Escuchamos este Owners of Outery que abre esta obra. Bueno, pues ya ha sonado en este caso ese nuevo trabajo de Kezia. Y ahora vamos a ver, porque estaba yo aquí haciendo... Estoy haciendo un poco malabarismos ahora mismo en directo. Y tengo por un lado un lector que no me quiere leer el disco que quiero pinchar a continuación. Por otro lado tengo un disco en la mano, tengo el otro lector ocupado. Y entonces, pues bueno, me ha pillado casi un poquito pues fuera de juego ahora mismo la situación. Vamos a ver si conseguimos que se reproduzca el disco, que me está dando un poquito de guerra. Además es que en todos los formatos, es que hasta me ha costado un poquito meterlo en el ordenador, y parece ser que sí, que por aquí sí que va. Así que vamos a pincharlo, sí, vamos a pincharlo definitivamente, y me alegro porque tenía ganas de poner este segundo trabajo de la banda de rock y de heavy metal de Rentería, de guipuzcoana, por lo tanto, creada por miembros fundadores de ¿Qué más da?, que junto con miembros de TC10 unen fuerzas allá por el año 2013 para dar salida a su forma de sentir la música, ¿no? Y definitivamente pues se crea esta banda llamada Irónica, que nos presenta este segundo disco. En 2014 vio la luz lo que fue su primer trabajo en forma de EP, de cinco temas, que se titulaba exactamente igual que la banda, Irónica. Y bueno, y ahora pues lo que nos llega es este segundo disco. Ha llovido, ha pasado un tiempecito, pero aquí tenemos Tiempo al Tiempo, pues que ya creo que es bastante explícito en cuanto al título, lo que significa, ¿no? Pues que han necesitado precisamente tomarse su tiempo para que definitivamente esté aquí este nuevo trabajo de los guipuzcoanos, Irónica, que así suena, con el tema que precisamente da título a la obra, Tiempo al Tiempo, Irónica, sonando en La Mirada Negra. Oh, God's blood set out. Zigs and lights distort my sight. Nowhere to go. And I'm cornerstone. Your cornerstones. Oh. Zygons, eagles, join soul and cross by the environment. I know if I stay here lost. Veis el sentimiento tan desgarrador que emana de unos pequeños acordes y de una voz cantando así en crudo este tema, este Constance, que pertenece al primer trabajo discográfico que nos llega de Sounds of Broken Souls, este Uncovering Voices. Una experiencia musical pues que realmente te recomiendo porque bueno, indaga mucho, ¿no? En muchos sentimientos. Es un trabajo realmente penetrante, reflexivo, pero a la vez también tiene esa carga de rabia, ¿no? que tiene el rock de por sí. Y es que no en vano, pues creo que el propio título de la obra o el propio nombre de la banda, ¿no? Ese sonido de las almas rotas, ¿no? Esas voces inquebrantables, pues creo que queda muy bien reflejado en los 12 cortes que se encuadran dentro de este primer disco que nos llega de esta banda madrileña, Sounds of Broken Souls, que hoy son invitados centrales aquí en el programa, porque vamos a estar hablando con uno de los miembros de la banda que la verdad que soy un desastre, pensaba que me habían dicho de la compañía con quién iba a hablar y fuera de la entrevista no he preguntado o no me he quedado con quién es realmente, a quién tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas. Un placer. Soy Sarga, el vocalista de Sounds of Broken Souls. Vocalista de la banda Sarga, pues oye, encantado y perdóname por el desliz, porque seguro habré cogido el teléfono y me has dicho, soy Sarga y tal, pero yo estoy aquí a mil cosas y se me ha pasado. Pero bueno, pues Sarga, un auténtico placer. Y además, pues mira, hemos puesto un tema que creo que precisamente esa característica de tu voz a la hora de transmitir emociones, pues creo que en este Constance te habrás quedado muy a gusto, ¿no? Dentro de lo que son 12 temas que de por sí transmiten, ¿eh? Los 12. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias por el halago. Y por supuesto, sí, Constance es uno de nuestros temas predilectos a la hora de, por, imagínate, pues la letra tiene una connotación muy muy importante para mí a la hora de exponerla vocalmente y hace que junto con la guitarra pues sea una canción especial a la hora de tocarla en directo, sobre todo. Bueno, un grupo de estas características, por lo menos con las características que encontramos en este primer disco, tenía que surgir en un momento tan convulso como el que surgió la banda, ¿no? En ese 2021, con la pandemia todavía coleando, bueno, realmente parece que todavía está por ahí haciendo estragos, si hacemos un poquito caso a los medios, pero bueno, eran unos tiempos como muy oscuros, y precisamente yo no sé si eso tiene que ver o no, o lo teníais ya en mente desde hace mucho tiempo atrás, con lo que subyace en el espíritu de una banda como Sons of Broken Souls. Pues sí, porque realmente, o sea, esto subyace ya, como dices tú, subyace desde hace ya tiempo, porque no, la idea no era relacionarlo con un conflicto pandémico, ni mucho menos. Simplemente el disco está cargado de conflictos y no solo se atañe a uno específico. De hecho, al igual que hay un conflicto principal que puede englobar toda la historia del disco, lo que sí está cargado es de perspectivas y de formas de ver ese conflicto y de formas de vivirlo desde unos escalafones sociales y políticos y geopolíticos entre otros. O sea, es un trabajo que podríamos decir que es conceptual, ¿no? Y que trata pues diferentes colapsos sociales, ¿no? Rupturas, ¿no? Y diferentes perspectivas, ¿no? De personas, de gente que viven ese colapso social. Sí, eso es. Mira, de hecho, cuando nosotros creamos el documental de Encrypted Words, la gente nos decía, bueno, estáis creando una historia distópica. Yo siempre suelo decir con esto, aunque me repita mil veces, que es una historia distópica, no tan distópica, porque el documental, por ejemplo, está cargado de noticias. Todas las noticias que están implementadas en ese documental son reales, aunque no especificamos de qué lugares son para poner esa tela de juicio de valores y para decir a la gente o captar al oyente con esa premisa del te puede pasar a ti o puede pasar cerca de ti. Pero es cierto que todas esas informaciones están ahí, entonces por eso siempre esa distopía no tan distópica, tristemente. Documental que recomendamos que visualice la gente, que es cortito, son 13 minutos apenas, Encrypted Words, ¿no? Y realmente pone el vello de punta, pero realmente no está ahí. En ese documental no hay ni una sola invención, es la cruda realidad. Tristemente, pero bueno, con esto siempre decimos lo mismo. Mientras sentimos que tiene que haber canales de comunicación a través de miles de formas vitales a las que puede acudir el ser humano, y nosotros hemos acogido la artística para hacer ese eco y a través de esta historia dividida, pues como decías tú, en esos 12 cortes, esos 12 que yo los llamo capítulos de esta temporada, uh-huh. en el que seguramente habrá más y tengamos mucho más que introducir de cosas que tenemos ya preparadas. Claro, y hemos hablado de que la banda surge en un tiempo oscuro para la humanidad y siempre tenemos esa sensación de que lo último que estamos viviendo es como lo más grave, ¿no? Pero ¿cuándo no ha habido situaciones límites, ¿no? Y puntos de inflexión en una sociedad? Sí, de hecho, ¿cuándo no ocurre y no nos enteramos? Lo que ocurre es que esta pandemia nos ha afectado a todos en este país y en otros países, en todo el mundo, pero digo que como la gente al final acaba, no entendemos luego muchas veces que en Ruanda o en Egipto, los conflictos que hemos estado, o en Irán, en Siria, todos los conflictos que tenemos en ciernes, al final como acabamos olvidándolos porque no estamos cerca. Luego al final lo acabamos incluso valorando o sobrevalorando, que no hay que sobrevalorar, o sea, no se puede hablar de sobrevaloraciones, sino más bien de poner focos, ¿no? En lugares como Ucrania, pero porque están en Europa, dentro de nuestro país, digo, por ejemplo. Pero evidentemente hay un montón de conflictos que ya no son solo bélicos, los que están constantemente en funcionamiento, tristemente, y hay que hacerles caso y hay que entenderlos, conocerlos y sobre todo pues empaparnos de lo que se hace para que no se vuelva a hacer. Y eso es, y por ahí en alguna entrevista que he leído vuestra decíais que intentáis poner delante de la gente esa información que no es de fácil acceso, ¿no? Parece mentira que en un mundo que estamos bombardeados con información o desinformación por todas partes haya lugares a los que no llegamos, ¿no? Cosas que no conocemos. Sí, es completamente cierto esto, pero claro, bueno, esto que has podido leer seguramente también tiende a razones con el campo de lo que es el concepto de Sons of Broken Souls, porque para nosotros en el fondo, a la hora desde la perspectiva histórica del disco, es un movimiento artístico de reacción que hace todo lo posible pues para eso que tú has dicho, ¿no? Para comunicar al mundo toda la información de difícil acceso. Entonces, dentro de esa perspectiva histórica y ese movimiento que se está surgiendo y está emergiendo, al final pues la información acaba surgiendo y acaba comunicándose y acaba llegando, o sea, acaba llegando a la gente a través del arte, y podemos poner en tela de juicio pues ciertos pues es lo que decíamos antes, esa tela de juicio de valores que no se suelen ver a menudo. Lo que pasa es que no te da la sensación que hay mucha gente que cierra los ojos ante ello, o sea, que precisamente no quiere verlo. Sí, por supuesto, pero claro, cuando llega un momento en el que ha ocurrido a lo largo de... Fíjate que también nos pasa también con esto, que nos dicen, hay muchas películas que o cosas que pueden estar que pueden parecerse a lo que comentéis, y es curioso porque nunca hay algo, nunca a partir o a raíz del arte que se manifieste, siempre eso a través de una filtración diferente que no llega a ese efecto que mostramos desde Son Sobre Quien Sos. Pero es curioso que no surjan pelis y no haya y por ende, por diferencia y por contra, sí que lo hay a nivel real. Entonces, como dices, hay gente que no lo valora, hay gente que no atienda ese porque no quiere mirarlo, pero cierto es que ha habido casos en la vida real de ejemplos artísticos que han conseguido que las instituciones se den cuenta de lo que ocurre por pues gracias a través del arte, y se han salvado en muchas ocasiones a través del arte. Y en este sentido, ¿el mensaje que vosotros tenéis en los temas es claro o también está ese sentido ambiguo que a veces el arte también tiene esa forma abstracta, ¿no? Pues, por ejemplo, en vuestro caso, desde la propia portada, ¿no?, que es completamente abstracta, hasta temas que, claro, que las letras siempre son interpretables por quien las escucha. Claro, porque, como te decía antes, nuestro disco es un disco cargado de perspectivas, y una de las cosas que más nos gustan del camino que hemos tomado a la hora de realizar las letras, que de hecho eso es lo primero que estructuramos a la hora para crear las canciones, luego la música al final acaba siendo la banda sonora de las letras o de lo que estamos contando, sí que es cierto que más que ambigüedad lo que sí que hay es un sentimiento de perspectiva, o sea, tú puedes recibir algo que a lo mejor yo no habría percibido y me lo cuentas y me lo enseñas a mí, es realmente potente porque tú has vivido una serie de cosas con las que yo no he lidiado y al revés, ¿no? Entonces es lo que más apreciamos de esto. Y aludiendo un poco a la política, lo digo porque luego eso es una de las cosas que hace que a veces las perspectivas cambien, que es el sesgo político que tenemos cada uno de nosotros, y a veces una misma realidad, oye, dos personas la ven de forma completamente diferente y enseguida tienden hacia sus bandos concretos, cuando yo creo que lo que es el mal y el bien en principio suele estar bastante bien diferenciado. Es perfecto lo que dices, es claramente eso, pues imagínate eso en todo el disco, es un poco ese bien y el mal que aparentemente está muy bien diferenciado cuando lo vemos desde una parte objetiva sin pasta política, pero cuando de repente nos encontramos con conceptos que atañen o que aluden a unos y a otros, pues ya nos cargamos un poco lo que hay, el constructo este del bien y el mal, nos lo cargamos o lo tergiversamos. Eso es. Y luego está también que la gente ha matado mucho la espiritualidad que vosotros tenéis desde el propio nombre del grupo, ¿no? Esas almas rotas, ¿no? El alma, ¿no? Eso que nos lleva no a la religión, que eso es algo que también confunde mucha gente, ¿no? Sino a ese espíritu que todos tenemos realmente dentro. Yo no sé si llamarlo alma, pero sí que hay algo dentro de nosotros que es lo que nos hace ser como somos, ¿no? Realmente, y que está ahí, ¿no? Y que absorbe y que recibe un montón de emociones. Y en ese sentido creo que también está muy presente eso, que haya un trabajo que sí, que está pisando la calle, que habla de lo que es una sociedad, pero que luego está buscando tocar ese alma que tenemos cada uno dentro. Sí, porque como siempre solemos decir, somos mundo y somos historia, o sea, todo lo que hacemos, todo nuestro alma está recogiendo, como decías, hay que alejarse de la religión y acercarse un poco más a lo que es el ser humano y lo que contiene nuestra carcasa, ¿no? Que es desde emociones, como tú estás diciendo, a bien historias que crean sociología, crean antropología, crean mundo y crean cultura. Entonces, no podemos olvidarnos de estas almas rotas o de estos sonidos que al final emergen y fluyen a lo largo de toda la existencia para poder entender lo que está ocurriendo y lo que ocurre a lo largo de toda nuestra existencia. Es lo más importante. Eso es, y que el alma sufre, que a veces se corrompe, que a veces se mantiene limpia. Y evidentemente en esta sociedad pues no vamos a hablar de lo que es el nivel de corrupción que mucha gente va acumulando a lo largo de su existencia, ¿no? Y luego el sufrimiento también, por supuesto, todo eso queda dentro de cada uno de nosotros. Luego un disco, por cierto, que cada uno de los 12 cortes lleva un título conciso, es decir, una sola palabra, que es algo completamente intencionado, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, es, al final una es un camino. Como te decía, vuelvo a tirar de esa escalera que al final va avanzando sin parar hasta que llega a donde tiene que llegar y nos va contando desde el principio hasta el fin lo que va ocurriendo en esa serie de sucesos dentro del conflicto que estamos trabajando. Y luego, hablando de un trabajo que más que escucharlo, yo creo que se experimenta, es una experiencia, ¿no?, realmente la que uno tiene cuando escucha el disco de principio a fin. El orden de los temas también, hemos hablado de una obra conceptual en cuanto a lo que es el contenido de las letras, ¿no?, pero a nivel musical también es una obra pensada para escucharse en este orden, concretamente por el fluctuar de emociones que cada uno de los temas nos va haciendo vivir. Por supuesto, esto, imagínate, volvería otra vez a la misma. Imagínate una película, si tú pones el corte 5 de la película a los 50 minutos, te la cargas, ¿no? Pues es un poco así, o sea, al final está todo construido para que vaya de principio a fin, desde un lugar hasta otro, con la música por encima de todo para abrazar el proyecto y para abrazar las ideas y todas esas perspectivas de las que hablamos y que van fluyendo a lo largo del disco. Y si vemos lo que es la presentación del disco, esa imagen, ¿no?, de un revelado un poco quemado, ¿nos habla un poco de esa información que se destruye o qué es lo que queríais dar a entender con esa portada? Que cuando uno la vea, pues es complicado llegar a saber lo que refleja, pero es eso, ¿no?, un revelado un tanto defectuoso, quemado, como que alguien ha querido ocultar tal vez lo que ahí se había registrado. Bueno, la verdad, la gente no suele, no sé si lo has pillado tú, pero la gente no suele saber lo que es y mola mucho también ver qué opinan y qué encuentran en ese revelado, en ese negativo que está destrozado por el paso del tiempo y sí es intencionado. La idea era percibir primero, pues ocultar un poco que fuera ese negativo. Aunque nos importe poco decirlo, si lo preguntas, pues te lo cuento. Pero hay gente que dice, no, espera, que quiero descubrir qué es o qué coño quiere contarnos esto, ¿no? Entonces, al final, lo que termina siendo es ese almacenaje de información que puede perdurar a lo largo del tiempo, aún pasadas todas las inclemencias posibles, como es el quemazón, la vida misma del propio negativo, etcétera. Entonces, al final es una apología al tiempo. Es que, claro, luego también podríamos enlazarlo con la contraportada, que ahí sí que se ve más claro, ¿no?, que es una ciudad destruida, ¿no?, una ciudad en guerra, y también sabemos lo que le ha ocurrido a muchos periodistas que nos han querido contar lo que realmente está pasando en un lugar concreto, porque yo estoy un poquito cansado de que cuando nos hablan de una guerra nos hablan de víctimas, de ataques, de daños, pero ningún medio de comunicación cuenta la verdad de por qué hay un conflicto. Claro, pero esto sabemos todos un poco por qué es. Realmente es porque la información no nos llega limpia, no nos llega pura, no nos llega cruda. La información nos llega pasada por miles de filtros, por miles de formas de pensar de cada sociedad y de cada sociedad dentro de un país, dentro de un compendio y de todo un cúmulo de. Entonces lo que te llega aquí es mucha información pues muy muy muy muy filtrada y a cuenta gotas. Es triste, pero es cierto. Al final, toda la gente que llega a un conflicto de guerra y que es periodista, como tú dices, se encuentra verdaderas inclemencias, hasta desde llegar y no poder transmitir lo que están contando porque no llegan con un medio que les arropa adecuadamente, que esto ocurre. O sea, yo conozco gente que se ha ido a un conflicto de guerra de manera independiente, porque ni los periódicos grandes no les avalan, hasta que llega una información de ese chaval o del quien sea y le dice, oye, mira, tengo esto y esto, y a lo mejor te lo paga míseramente. Y dices, coño, contrátales, tío, tienes a gente que quiera ir a trabajar, hacer este tipo de proyectos que es verdaderamente jodido. Entonces luego llegan allí, están investigan, hacen todo lo posible para investigar, para conseguir información, y no pueden hacer todo lo que de verdad podría hacer un corresponsal de algún medio grande, porque tiene como varias puertas abiertas que no se dejan. Entonces toda la información de esos periódicos grandes, al final, como te decía, pues tristemente están sesgadas por todo lo que viene de arriba. Entonces, pues imagínate el círculo, ¿no? Imagino que tú lo conocerás también, vaya. Sí, sí, sí. No, hoy en día para mí, yo, bueno, de hecho ya paso completamente de los medios oficiales. Si los veo alguna vez es solamente por saber por dónde nos están llevando, porque yo lo único que veo ahí, de forma general, puede haber un momento excepcional, y a veces lo han pagado caro, pero de forma general estamos hablando de gente que está repitiendo lo que están repitiendo otros y no te están contando realmente nada. O sea, llega un teletipo, no me meto en ningún problema y ya está. Y cuento lo que me han dicho que diga, pero no tengo ni puñetera idea o no quiero decir lo que realmente está pasando. Y yo estoy seguro que hoy en día tú le preguntas a la gente por qué se produce tal o cual conflicto y salvo que alguien haya investigado por sí mismo en la medida de lo posible y buscado información un poco alternativa, creo que viendo los medios oficiales, pues no lo vas a ver. Pero bueno. Yo tristemente estoy contigo, ¿eh? Y mira que apoyo muchísimo el periodismo y apoyo apoyo muchísimo los medios de comunicación, pero es cierto que los canales grandes están muy sesgados, da igual, ¿eh? Cuáles sean. Y encima, partiendo también de la base de lo que tú estás comentando, ¿no? Este campo que encima son copia y pegas, esto es bueno, en fin, que vamos a hablar de esto. Eso es triste. Mientras otras personas están, pues como tú dices, luchando, en fin, luchando incluso en este tipo de conflictos, muriendo, siendo secuestrados, etcétera. Bueno, en fin, historia que... Es que la labor de periodista real es bastante peligrosa. La de periodista en cuanto a informar. Ya la de leer, yo creo que leer más o menos sabemos todos. Pero en fin. Y bueno, yendo a lo que es al terreno netamente musical, yo os catalogo como una banda grunge. Y a mí hace mucho que no me llegaba una banda que diría que me parece tan puramente grunge. Porque es que a mí esto me suena a Audioslave, a Nirvana, Alice in Chains. Y sobre todo mucha Nirvana, ¿no? En el sentido de ese sonido áspero también que tiene tu voz, el sonido áspero que encontramos en la guitarra. Y también a la hora de hacer un disco que sea conciso, ¿no? Tan conciso como sois en los títulos de los temas, sois luego a la hora de no añadir nada extra a las canciones. Es decir, lo que tiene que sonar, suena, ¿no? Y con pocos acordes a veces se puede transmitir más que metiendo muchos acordes. Pues tío, la verdad es que yo, para mí es un orgullo, o sea, compararme con esas bandazas, es que son todo bandazas, al final no puedes decir que no, yo encantadísimo y agradecido estoy porque lo hagas. Yo no podría decirte con qué bandas me comparo más o con qué bandas, realmente, porque luego no somos unas personas que escuchemos a Nirvana, pero nos encanta que me comparen, o sea, igual Audioslave, igual a Chris Cornell como que le tengo un poco más apego y le tengo más, pero fíjate, y Nirvana, o sea, Nirvana como persona, pues hombre, tenía sus cosas y tal, pero mola un montón, ¿no? O sea, que me llegues a comparar con esas bandazas, o sea, que no te puedo decir que no, encantado. Pero es algo que ha salido, igual sin vosotros pretenderlo, o es más, hay veces que ocurre que tú tienes una imagen de lo que quieres ser, pero luego lo que te sale no es exactamente igual, ¿no? Y puedes decir, bueno, pues no es exactamente igual, pero también mola, ¿no? Que todos tenemos una parte de improvisación en la vida, ¿no? En cuanto a lo que es la imagen que nos gustaría proyectar y nos gustaría tener y lo que luego realmente conseguimos. Y no hay ningún problema, ¿eh? En que no seamos exactamente lo que, vamos a decir, lo que soñamos ser, ¿no? También... Sí, completamente, completamente de acuerdo. Aunque yo en este caso te diría que más que esperar a aspirar, más hacíamos lo que nos daba la puñetera gana, ¿eh? Y nos hemos quedado encantados con de principio a fin con lo que hemos creado. Entonces a mí me parece de puta madre que al final, pues yo no puedo opinar quién, yo lo que te puedo decir es lo que escucho, pero no puedo decirte, joder, estos, ya te lo he dicho, ¿eh? A mí me parecen bandazas y me parece un orgullo que me puedas decir, que me puedas comparar con ellos, o sea, que fíjate, o sea, yo encantadísimo, porque no creo ni que lleguemos a esos cupos, pero es mejor no tirarse piedras sobre tu tejado y creer en lo que haces simplemente y luchar a muerte por ello, porque al final es lo que se busca con esto. Eso sí, y el disco ha sonado como vosotros queríais que sonara y habéis conseguido el estilo que habéis querido conseguir, bueno, es decir, vuestra personalidad, pensando en lo que es transmitir las emociones que vosotros queríais transmitir y punto. Ahí está, es como decías antes también, hay algo también que nos flipa, porque somos, a la hora de hacer el disco y todas las críticas que nos han estado haciendo, joder, sois, luego te miras desde fuera, desde cuando cuando te escuchan y todo este tipo de rollo, y mola que te cagas, ¿no? Porque te dicen, joder, es desgarrador, o a veces es tan melancólico, etcétera, entonces llega un punto en el que decimos, joder, somos unas personas también nosotros que valoramos un montón la comedia, ¿eh? Pero también somos unas personas que que saben dejar a la gente que haga sus cosas. Tenemos que saber dónde están nuestros límites. A mí me encanta la comedia, pero yo no sé hacer comedia. Entonces, yo sé hacer lo que sé hacer. Entonces, al final acabo haciendo mejor esto. Es mejor que dentro de todo esta amalgama, imagínate en un festival, todos nos juntemos y la comedia por un lado, la charanga por otro y la introspección por otra, o la convicción, y etcétera, que se pueda hablar en unas bandas más chungas que otras, ¿no? Entonces, a mí me parece eso cojonudo, que hay que dejar margen y espacio para todos los creadores y todos los artistas. Y luego, si vemos los créditos del disco, es un disco que habéis grabado sin bajo, pero sin embargo, escuchando la obra, yo creo que, bueno, si no hay bajo, desde luego hay sonidos graves hechos con la guitarra, ¿no? Porque no veo en los créditos que se me apunte que nadie ha metido el bajo, pero yo te digo que yo diría que hay un bajista, y sin embargo en los créditos no aparece por ningún lado, ¿no? Pero vamos, que están representados esos sonidos graves también en la banda. Sí, de hecho, bueno, es que Urdimbre, la guitarra, es una tía que, bueno, que se ha buscado también las mañas también para poder llevar el sonido del bajo dentro de la guitarra. No, a día de hoy tenemos un montón de grupos que tiran de este cada vez más, ¿no? Joder, que yo creo que tenemos un montón. Y además aquí en España tenemos ahora uno muy representativo, que es Bala, que suenan ahí también y que tienen ese tirón, ¿no? De sonar con bajo bastante potente. Y son dos chicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí también tenemos un par. A día de hoy se puede hacer mucho, pero bueno, te podría decir que la pelea ha sido muy, muy, muy fuerte para conseguir que ese sonido de bajo pueda funcionar, desde casi doblar puentes de guitarra, te lo podría contar ella, hasta doblar muchísimo los puentes de guitarra, hasta cambiar y meterle cuerdas más gordas y este tipo de cosas para hacer que el sonido pueda octavizarse de alguna forma. Y la idea es quedarse así, porque también nos da una particularidad ese sonido. Pero claro, sí. igual está en mente el coger un bajista y acabar siendo un cuarteto. La verdad es que, mira, es que si somos tres es porque hemos tenido varias formaciones y nos hemos juntado con muchos músicos a lo largo de la vida y nos hemos encontrado con un montón de historias y de follones que al final, cuando nos volvimos a rejuntar los tres que somos ahora, dijimos, vamos a ver cómo lo podemos hacer para hacer lo que creemos con mucha seguridad, para poder alargarlo en el tiempo sin que haya ningún tipo de problema, y encima podamos incluso hasta tocar con otras personas y que no haya ningún problema de egos, ni un problema de que es muy difícil. Imagino que ya más que ya sabrás tú lo chungo que es un poco mantenerse con amor dentro de esa banda. Entonces, después de muchas peleas, tío, al final conseguimos esta formación de tres, que no es por no tener bajos, sino por querer hacerlo. Damos mucho más preponderancia al mensaje, a lo que queremos transmitir. Y esto, luego, a la hora de la verdad, cuando te juntas con una banda, es donde entra mucho el conflicto, porque luego hay mucha gente que se lo quiere tomar, pues, de una manera, pues, menos, ya apartando la combatividad, menos combativa, seguro, pero a lo mejor se quiere hacer otra cosa completamente distinta y toca muy bien, pero eso ya le lleva a hacer, ya te lleva a descarriarte. Entonces, tener mucha convicción juntos los tres es algo que nos ha costado un rato. Y luego, ¿cómo es llevar esto al directo? Hablábamos de grunge y ya sabes que las bandas de grunge, una cosa que rompieron con el heavy metal fue la imagen. Parecía que ya la imagen no importaba, o es más, la imagen que se daba era completamente desaliñada, ¿no? Que también podríamos decir que bueno, que igual esa era la imagen precisamente que ellos querían dar. En vuestro caso, sois un grupo que sí que cuida esa puesta en escena. Además, este trabajo da mucho pie, mira, habéis hecho un documental y también habéis hecho videoclips, y da mucho pie a ser acompañado por imágenes realmente, ¿no? Incluso proyectándolas en el propio directo mientras que la banda está tocando. Pero bueno, me estoy metiendo un poco en algo que no sé realmente, no sé cómo lleváis al directo vuestra propuesta. Bueno, pues precisamente, depende de los recursos que tengamos en los lugares en los que tocamos y de lo que se pueda hacer y utilizar, efectivamente tenemos, cuando uno de los conciertos que hemos hecho hace unos meses, tenemos proyector, cuando hay proyector tenemos vídeo que acompaña imagen, o sea, vídeo que acompaña música. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros con estas cosas somos muy, lo que decíamos, para nosotros el movimiento Sons of Broken Souls es más un movimiento artístico que no solo musical. Entonces, cuanto más podamos introducir de la etapa teatral o de cualquier tipo de arte o de la pintura o del visual o del cine o lo que sea, mucho más, al final acaba teniendo como mucho más peso si se empaca y se junta y se funde con la música. Entonces somos un poco más, no sé si es organizado, no te podría decir organizado, porque luego tampoco, bueno, ya sabes que un directo es un directo. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos esa iniciativa de vincular las artes, y esto lo llevamos al directo. Y bueno, y dentro de esa oscuridad que se plasma en el disco, en un mundo realmente oscuro, ¿no? Yo entiendo, John, que bueno, también a veces esto puede ser para perspectivas, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese balance entre, vamos a decir, luces y sombras, pues bueno, hay diferentes épocas que siempre parece que las sombras se acaban ciñendo sobre este planeta, ¿no? Y esto se plasma, yo creo, perfectamente en este disco. La positividad es que sigue habiendo voces inquebrantables ante todo esto, ¿o por dónde vemos un poco la luz? Bueno, el hecho de las voces inquebrantables tendrían que ser, tristemente, aquí te diría que es para tanto para las malas como para las buenas. No dejamos, no permitimos que quemar las voces malas, sino que se sigan oyendo para saber cuáles son las malas, ¿no? Uh-huh. Entonces esas las dejamos también en el disco y están ahí, porque las voces inquebrantables no entienden de neutralidad, bondad o maldad, ¿no? Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que el disco lo que sí que está cargado es de ese halo de lucha constante y de persistencia. Y cuanto más persistes y más luchas por tus convicciones y por tus ideas, al final sabes que de alguna forma vas a conseguir que la vida brille. En este caso, yo he visto a un montón de gente que, como dices, ha vivido entre nubes y sombras y ha querido vivir y abrirse paso. Y eso es algo que te quiebra la voz y te rompe la perspectiva de vida, porque hay gente que lo tiene todo y vive normal y vive tranquilo, pero cuando ves a alguien que no tiene nada y quiere seguir viviendo, y esa gente, ese tipo de personas está representado en Unwavering Voices a lo largo de los 12 temas. Entonces, te diría que la esperanza siempre está ahí, lo que pasa es que hay que acogerla, hay que abrazarla y hay que luchar por ella, aunque estemos mal, aunque estemos rodeados de esas nubes y esas sombras, siempre va a estar esa esperanza y esa lucha por desafiar a lo que se quiere cargar, lo que nos rodea. Y en cuanto a lo que es la banda, ¿cómo valoráis la respuesta que estáis teniendo con este primer disco? Porque encima sois un grupo que ya empezáis haciendo un camino muy único, y ya sabes cómo es esto de la música, que a veces va, pues eso, por escenas, por bandas que se meten precisamente en lo que hemos hablado, en etiquetas, que un poco te venden todas en el mismo pack, porque parece que esa es la forma de funcionar, como digo algunas veces, ¿no? Un bar funciona mejor cuando hay más bares alrededor. Y a veces en la música pasa igual. Una banda resulta que rompe más cuando surgen a su alrededor otras bandas, vamos a decir, similares. Y vosotros como que vais un poquito por libre, ¿no?, en el actual panorama. ¿Cómo valoráis dentro de todo ello la respuesta? Pues la verdad es que muy bruta. No esperábamos que fuera a ser tan positiva. No lo esperábamos. Lo que sí que es cierto es lo que dices. Al final tienes que encajarte en algún lado, porque como bien dices, pues traduciendo bar por festivales y cosas así, pues no te entienden, como dices tú. Entonces al final acaban pasando de tu culo. Entonces tienes que buscarte como pues las nomenclaturas, y para eso tenemos a un equipo chulo que al final sabe. El artista tiene que hacer arte, eso lo hemos también aprendido muchísimo esto, el artista se tiene que dedicar a hacer arte, porque luego como intentes, no, te cogen y te dicen, no, mira, tienes que entender que tienes que etiquetarte, como tú dices, tienes que entender que tienes que... Y dices, muy bien, pues perfecto, adelante, eres tú el que sabe, y con estas cosas pues yo no voy a decirte que no. Entonces, con esto, pues lo muy bueno, que hemos tenido muy buena recepción, ni nos lo esperábamos, por lo que dices, ¿no? Esperábamos que bueno, que mucha gente pues dijera, joder, pues tampoco esto no mola o esto está pasado, pero no, la verdad es que hemos flipado porque toda la repercusión ha sido interesante, y sobre todo de querer entenderlo, y eso me ha gustado, vamos, me ha gustado, no, nos ha gustado un montón. El hecho de que quieran entenderlo, de meterse dentro de lo que hemos creado, muchas de los medios y de las críticas que hemos recibido, es algo, pues, entiéndeme, como creadores del disco, es halagador, es la hostia. Cómo me gusta que digas eso de entender una propuesta musical en este caso, porque precisamente la gente lo que no entiende, en lugar de tener la humildad de decir, es que no lo entiendo, y darle otra oportunidad, por lo menos, ¿no? Realmente lo que tiende a decir es que no me gusta. Digo, bueno, es que no lo has entendido, es que no te has enterado de nada. Y sin embargo, es verdad, y que nadie se me ofenda, ¿no? Y además todos lo hemos... Yo soy el primero que también lo he hecho. Y precisamente cayendo en el error, pues lo tengo que asumir, que ha habido veces que algo no lo he entendido y he dicho, no me guste, ¿no? Realmente no es que no me gustara, es que no lo había comprendido. Y claro, la música y el arte, pues evidentemente se comprende. Y cuando algo te suena tan raro o tan llamativo que no lo acabas de coger, dale otra oportunidad hasta que por lo menos puedas darle una perspectiva que ya te haga por fin valorarlo, ¿no? Y yo creo que, pues bueno, que este trabajo vuestro pues tiene esa magia, ¿no? Verdaderamente que tiene el arte en general y la música, que no es simplemente el hacer, pues vamos a decir, por lo habitual, ¿no? Canciones un poco estandarizadas para un público de masas, sino que tiene que haber esa parte más profunda y esa parte que te remueva un poco por dentro, ¿no? Y vosotros, pues creo que lo habéis conseguido con este primer trabajo discográfico, con este Wuthering Voices, primer disco de Sons of Broken Souls, hoy entrevistados aquí en La Mirada Negra. Y muchas gracias, Arga, por estas palabras, por la música que nos ofrecéis. Y para terminar, pues puedes decir lo que me ha dejado fuera de la entrevista, lo que quieras, y ponemos un tema del disco, lo que tú me digas. Pues nada, tío, agradecértelo a ti mucho. Lo que me quedaría fuera de la entrevista es agradecértelo a ti y a medios como el tuyo, que hacéis que bandas emergentes como la nuestra puedan hacer que tengamos hueco en la sociedad en la que vivimos, porque está jodido realmente la cosa. Y tener a gente que a día de hoy te esté amparando, te apoye y te quiera, pues lo que estamos hablando, ¿no? Entender, buscar, entender el arte, las nuevas formas que flamean a lo largo y ancho de todo el mundo, es para admirar. Así que un abrazo enorme y mucha fuerza y a continuar a seguir adelante. Pues para mí un auténtico placer. ¿Y qué tema ponemos? ¿Qué tema ponemos? Pues ponemos AIM. Perfecto. La número 8. La número 8, perfecto. La ponemos y con ella cerramos la entrevista. Gracias, Arga, bueno. Y ojalá que pronto pues os podamos ver en directo y también, pues bueno, en un futuro, pues presentar un segundo disco de la banda. ¿De acuerdo? Sería un placer, tío. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Hasta otra. We'll be right back. hemos tenido a la banda invitada en el día de hoy, Sounds of Broken Souls. Recuérdalo porque creo que tienen cosas que decir y que transmitirte. Y nos vamos a despedir con Anónimos. Ese es el nombre de esta banda formada en Donostia, año 2005. Grupo de rock de vieja escuela formado por músicos que ya coincidieron en formaciones a lo largo de los años. Y bueno, pues nos presentan un nuevo trabajo discográfico en este presente 2023, que es este Jugando a ser Dios, que te pinchamos precisamente con el tema que le da nombre, este Jugando a ser Dios, de Anónimos, desde tierras guipuzcoanas, banda de puro rock and roll, pues que bueno, pues que te puede hacer pasar un buen rato, y con ellos nos despedimos. Gracias por la escucha. Recuerda que vamos a estar en 3 días de ediciones del programa sin emitir, es decir, estaremos 2 sábados y 1 miércoles sin emitir, pero el miércoles 14 estaremos de nuevo aquí para encarar ya la recta final o el último mes de temporada, porque al menos hasta mediados de julio estaremos aquí en la radio, en cada uno de los días que nos corresponde. Así que gracias por la escucha y hasta otra. Síguenos en lamiradanegra.com y nos vemos en estos próximos días en el Zeta Life, a los que estáis por ahí. Agur. ¿Qué camino escogí? El...